sirve para la ley. Mi vida se pierde, mis ojos se quedan sin saber qué hacer. Le digo que mío me lo dio un amigo que no conoce. Pues, que no conoce. Siempre que me apunte, siempre que me esté tirando mierda, no se asuste. Es un mar sin fin. Este barco no se hunde, no se hunde. Y ahora repita, gobierno, que está sucediendo. Que en todos los pueblos se vive muriendo y hay gente con plata que son una rata. Se lleva la historia toda la pata. A mí no me asusta, te digo la junta. Yo traigo sonido de parte de la nuca. Yeah.